fue bastante complicado, un día bastante fuerte, un día donde se tuvo que revivir todo lo que pasó ese día, que en estos casi 2 años lo único que quise fue tratar de esquivar, de pensar, de olvidar, y la verdad es que es imposible porque es algo que vos lo tenés ahí muy vivo, muy muy presente, y es como que hubiera pasado ayer. Así que bueno, ayer en el juicio presté mi declaración, he contado lo que he contado siempre, lo que fue, lo que sucedió, lo que pasó ese día, y bueno, yo había pedido no cruzarme con esta persona porque no lo quiero volver a ver. Entonces, yo estaba en una sala aparte haciendo mis declaraciones, contando todo lo que pasó ese día, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. ¿Pudiste contar todo? ¿Sentís que pudiste expresar todo lo vivido? Sí, sí, sí, pude contar todo lo que pasó ese día, porque lo tengo muy muy presente, a todos esos gritos, al sonido de la bala, a todo lo que viví en el trayecto que iba al hospital, al dispensario. Fueron momentos muy fuertes, momentos donde en un momento me quebré y parecía que no podía seguir, pero luego me preguntó el juez si quería seguir, no quería que lo dejemos ahí. Yo digo, no, sí puedo seguir. Uh-huh. Ya no veía la hora de terminar, de declarar y bueno, que pasara todo esto, aunque esa historia no... Para mí no se va a terminar nunca porque es algo que fue una pesadilla muy, muy fea, muy fuerte. Así que bueno, pude lograr declarar, luego declararon mis hijos que fueron testigos de parte de lo que se vivió y bueno, ahora esperando bueno la sentencia que no sé si será esta semana. ¿Qué, qué expectativas tenés del juicio, Esther? ¿Qué esperas del Poder Judicial y de este proceso que estás transitando? Mira, yo plenamente en la justicia de Córdoba, creo que se va a hacer justicia, creo que lo van a condenar el tiempo que tiene que ser. Así que bueno, yo estoy confiada de que esto se va a hacer justicia. No puede quedar impune algo así, no puede quedar sin justicia algo tan, tan feo, tan fuerte, tan... Bien. Te pregunto sobre Cristian Molina, ¿sí? Él era policía. ¿Dónde se desempeñaba? Digo, me parece que está bueno poder dar cuenta de su trabajo, ¿no? Lo pongo entre comillas también a trabajo, digo, pero insistiendo en esto, ¿no? Él intentó atacarte con el arma reglamentaria. Exactamente. Sí, él se desempeñaba, estaba trabajando ahí en la unidad judicial Carlos Paz, uh-huh, en la parte de violencia familiar. Él recibía las denuncias de las mujeres con violencia, así que bueno, cuando él estaba haciendo eso en su casa, o sea, haciendo de violencia familiar, digamos, uh-huh, él estaba en el mismo lugar recibiendo denuncias del mismo tipo, así que para mí eso fue muy chocante porque mientras él hacía ese trabajo en su casa estaba ejerciendo la misma violencia. Entonces es como que yo sé que él presentaba muchos certificados médicos de que estaba bien psicológicamente, pero realidad este tipo era un enfermo, un psicópata, un... no sé qué nombre ponerlo, pero en realidad él a la gente trataba de demostrar una cosa cuando en su casa era otra. Y bueno, la verdad que fue algo muy muy fuerte, muy feo todo lo que se vivió. ¿Él tenía antecedentes, ¿no?, de denuncias anteriores por violencia? Mira, después pasó todo esto, que él estaba preso. Yo ahí me empecé a enterar de todas las cosas, de todas las denuncias por violencia familiar que él tenía con su anterior esposa. Así que me enteré después. Uh-huh. En el transcurso de la relación nunca ni siquiera podía pensar que él era ese tipo de persona. Sí, digo, más allá de que vos lo sabías o no, digamos, de parte de la policía deberían haber sabido, ¿no?, digamos, a la hora de ponerlo en ese rol de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, digo, tener ahí personal que esté calificado o de mínima que no tenga ninguna denuncia. Claro, él tenía antecedentes para ser dulce. Uh-huh. Así. O sea, tenía muchos antecedentes. Entonces, la verdad es que por eso no entiendo por qué él seguía trabajando en este lugar. Los antecedentes yo me enteré después que pasó todo esto, porque anteriormente no sabía nada. Uh-huh. Él lo tenía muy escondido todo eso, pero bueno, cuando empecé a tener las experiencias de poder conocerlo realmente cuando estábamos conviviendo, fue algo muy fuerte. Yo decía, como una persona así puede estar trabajando en esta área, no entendía. Cuando él empezó, ¿no?, a comportarse de manera diferente, digamos, en mi casa. Sí. Esther, en ese sentido, quería consultarte si forma parte del expediente alguna pericia psicológica de parte de la policía, ¿no?, pues sobre Molina, o si tenés conocimiento, ¿no?, de que en algún momento esa pericia se haya hecho para que él cumpla justamente esa función en un área tan sensible como la de violencia familiar. Sí, mira, él sí presentaba certificado psicológico, pero ¿qué pasaba? El psiquiatra, el psicólogo de él, era muy amigo de él, un médico muy conocido en todo lo que es Punilla, y bueno, no voy a dar su nombre porque no puedo dar su nombre, uh-huh. Pero él era el que le hacía los certificados médicos, era muy amigo de él. Yo pude participar en una sesión que él había ido a hacer porque tenía que presentar un certificado, me había hecho un cuento ahí. Y después yo entendí el por qué necesitaba entregar esos certificados para poder seguir trabajando. Uh-huh. Pero en realidad esta persona estaba un certificado, una persona que estaba mal psicológicamente, que tenía que tener un tratamiento psiquiátrico, porque la verdad que este tipo era tan manipulador, tan enfermo en su forma de ser, de hablar, de actuar, y eso yo fui conociendo de él durante el segundo mes de convivencia, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Y que después, bueno, me llevó a vivir lo que se conoce. Uh-huh. Esther, en todo este tiempo, digamos, nos interesa también poner la mirada en si hubo alguna herramienta de contención de parte de, por ejemplo, el municipio de Tanti, digo, alguien se acercó a vos para, bueno, transitar todo este proceso o no. Sí, desde el primer momento estuve presente el Polo de la Mujer, tanto uh-huh. de Córdoba como de acá de Punilla, que está todo de Gabriela Calderón, uh-huh. y las chicas de la social acá de Tanti, del Polo de la Mujer acá de Tanti, punto mujer, perdón, uh-huh. y nada, ellas sí estuvieron presentes en todo momento, desde el primer día, como te dije, sí, hasta ahora, que bueno, siguen estando, ayer me acompañaron al juicio, así que contención he tenido todo este tiempo, y la verdad que estoy muy agradecida con este grupo de mujeres, tanto de Tanti, de Cosquín, que es la encargada de Punilla, digamos, que uh-huh, es Gabriela Calderón, y de acá de Santi, Karina. Uh-huh. Entonces, realmente contención he tenido en todo momento. Uh-huh. En esto estoy muy agradecida. Bien. Sobre el proceso judicial, ¿qué te dijeron? ¿Cómo continúa? Ahora, bueno, ayer fue la declaración mía, de él, digamos, de algunos testigos. Hoy hacen declaración los peritos y, bueno, yo creo que para mañana o el jueves estarían dando la sentencia. Tengo entendido eso. Así que, bueno, yo he firmado un poder para que mi abogado pueda representarme a mi sociedad, porque la verdad que no estaba bien. Uh-huh. Ayer logré terminar mi declaración y estaba muy muy mal. Así que, bueno, tuve que ser asistida para poder tranquilizarme, estar mejor como para seguir este juicio, ¿no? Uh-huh. Así que hoy no me tuve que presentar por el defender para que mi abogado me representara. Sí, voy a estar en la sentencia, así que tengo que reponerme estos días. Uh-huh. Para poder enfrentar la sentencia, porque sé que si me voy a cruzar con él, que ser fuerte en ese momento y no, ahora. Ya generará esto Esther, ahí se entrecorta un poquito, pero nos interesa como que nos puedas decir qué sentencia te dejaría vos tranquila, conforme, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que podés contar todo lo que sucedió. Mira, mi abogado pide la pena máxima, uh-huh, aunque la defensa pide y se me dirige acá, que supuestamente no me quiso. Pero está, las consecuencias están, y yo estoy vivo también ahí. Así que me he dado que la pena más. Y yo creo y confío en la justicia de que así va a ser. Mm-hmm. Bien, veremos, ¿no? Digamos, han sido clave estos días, veremos ahí cómo se llevan adelante las próximas audiencias. Por último, Esther, y agradeciéndote mucho este contacto con Villanos, ¿qué les dirías, digo, a las mujeres que nos están escuchando, mujeres y disidencias, ¿no?, que puedan estar atravesando, ¿no?, alguna situación de violencia, ¿sí? ¿Qué les dirías? Mira, en primer lugar, yo diría que no se callen, que busquen ayuda. Es desesperante vivir una situación así, más cuando hay amenazas hacia tus hijos, hay amenazas de muerte. Entonces es como que es difícil salir de esa situación. En un momento yo decía, cuando no estaba pasando por esto, pensé yo, pero ¿por qué no se sale de esa situación? Uh-huh. Cuando yo estuve en esa, ahí dentro de esa situación, veía que no era fácil. Uh-huh. Pero se puede. Yo quiero decirle a estas mujeres que busquen ayuda, que hablen con alguien, que alguien que le pueda dar una mano y sacarle de esa situación. a veces uno piensa que la persona va a cambiar y esos tipos de enfermos no cambian nunca. No cambian nunca, te demuestran una cosa, te lloran, se arrodillan, te claman para que vos les perdones, para que vos le sigas aceptando y que van a cambiar. Y en realidad no cambian, ¿entendés? Porque están siendo guiados por otros psicópatas como ellos, que le dan un certificado que le hace creer que ellos están sanos y no son así. No es así, son personas que necesitan ayuda, es cierto, pero también la víctima necesita mucho más ayuda antes de que llegue a mayores. Yo hoy puedo estar, pero de milagro, porque sé que Dios estuvo ahí cuidándome y tratando de que eso no pasara. Lo que Él quería hacer era matarme, pero no logró. Entonces, decirle a estas mujeres que por favor no se callen, que por favor hablen, que busquen ayuda en un espacio tan chiquitito que puedan tener para escapar de ese lugar, que lo hagan. Porque no quisiera volver a ver o a escuchar. Esther, te agradecemos mucho este contacto con Villanos, te mandamos un fuerte abrazo y estamos ahí a la expectativa de lo que sea la sentencia de este juicio. Un fuerte abrazo. Dale, muchísimas gracias por este espacio.